pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Frente al único

Por favor, defiende, defiende, defiende de nuestro amor. Defiende, defiende, por el bien de los dos. De nuevo, calumnias, defiende nuestro amor. Decirle que se envidia, decirle por favor. No puede ser que el mundo sea tan envidioso. Más puro, no puritano, pero más puro con el alma y el corazón. Pende de un hilo y a la espera estoy. Espero y desespero por un corazón. Un corazón. Mi destino me puso en el camino de la soledad. Camino moribundo con mi enfermedad. Con mi soledad, que no aguanto más. Busco un corazón que me llene los días de felicidad, que me cambie la vida, que me enseñe a amar en la justa medida. Quiero una ilusión que me llene los días, un corazón. Busco un corazón que me llene los días de felicidad, que me cambie la vida, que me enseñe a amar en la justa medida. Quiero una ilusión que me llene los días, un corazón, una ilusión, un corazón. Un aviso, busco algún donante que me quiera dar un corazón latiendo de felicidad y que me sepa amar. Agoniza, mi cuore se me muere, necesita amar. Le ruego a usted, doctor, me pueda medicar o me ponga ya la inyección letal. Busco un corazón que me llene los días de felicidad, que me cambie la vida, que me enseñe a amar en la justa medida. Quiero una ilusión que me llene los días, un corazón, una ilusión, un corazón. Busco un cuore para sobrevivir y buscar un amor. Camino, sin rumbo voy perdido y no puedo hallar el alma que ilumine tanta oscuridad en mi soledad, que no aguanto más. Busco un corazón que me llene los días de felicidad, que me cambie la vida, que me enseñe a amar en la justa medida. Quiero una ilusión que me llene los días, un corazón. Busco un corazón que me llene los días de felicidad, que me cambie la vida, que me enseñe a amar en la justa medida. Quiero una ilusión que me llene los días, un corazón, una ilusión. corazón. Comunicate. Mi amor para jugar y juegas como una gata con su presa juegas y no me matas porque es mejor jugar. Juegas como una gata con su presa juegas, no tienes garras, tienes tus calderas, con ella sí que tú sabes jugar. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa. Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa de tus polleras. Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego. Por jugar a este juego. Oh,

pasión que nos consume. Al ritmo a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego. Es tan hermoso sentir lo que yo siento, porque te llevo tan adentro de mi pecho. Sí, me extrañarás. Sí, cuarteteando. Me extrañarás. Como el jardín extraña el verde primavera, sin estrellas, me extrañarás amor, ya lo verás. Me extrañarás, como el otoño extraña esas hojas secas, como se extrañan esas mañanas eternas de amor, sexo y pasión en mi habitación. Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume, cuando se esconde el sol detrás de alguna nube, cuando comprendas la adicción que nos consume. Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego. Es tan hermoso sentir lo que yo siento, soy navegante en tu cuerpo mar abierto. Falta mi perfume, cuando se esconde el sol detrás de alguna nube, cuando comprendas la adicción que nos consume. Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego. Es tan hermoso sentir lo que yo siento, porque te llevo tan adentro de mi pecho. A todos en este 9 de julio, ¿a que no? ¿A que no te atreves a salir conmigo una noche de estas? ¿A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca? Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado. Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado. Oh, oh, oh. ¿A que no te besas con aquella fiebre que yo te besaba? ¿A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba? Y que yo presiento de que estás viviendo una vida falsa. ¿Por qué le estás mintiendo? ¿Por qué no te ha dado lo que yo te daba? No soy tan olvidable, ya lo ves. No es fácil que me arranque de tu ser. O temes que al volvernos a ver él no pueda ya marcharte. No soy tan olvidable, ya lo ves. No es fácil que me arranque de tu ser. O temes que al volvernos a ver él no pueda ya marcharte. ¿A que no te atreves a golpear mi puerta una noche de estas? ¿A que no resistes de enfrentar el reto de este amor que quema? Tanto nos quisimos que en el mismo instante te darás bien cuenta que tu nuevo amante no te amó bastante, porque a mí regresas. San Martín, la Violeta Villurquiza, Arguello, las 14 de Arenales, para cara de Jerónimo Luis de Cabrera, para el Turi,

hasta que sea un pecado. Despierta corazón, corazón, volvamos a amarnos, hasta que las paredes, corazón, queden temblando, aunque tiene la puerta de este cuarto, nada me detendrá. Quiero seguirte amando. Quiero beber, quiero beber de ti hasta enloquecer, hasta la última gota, corazón, hasta la última gota de placer. Quiero beber hasta no poder más, emborracharme tan fuerte, corazón, hasta la última gota de tu piel, hasta la última gota de placer. Despierta, corazón, palma, palma, despedimos el siglo. Despierta, corazón, corazón, vuelve a mis brazos, que no puedo creerlo, corazón, me estoy soñando, te quiero acariciar hasta el cansancio, corazón a corazón, amor, amor, amor, quiero seguirte amando. Despierta, corazón, en el Monumental Sargento Cabral, allá, y la palmita de cola. Corazón, corazón, despierta. Hasta la con furia como un león, mi sangre empieza a correr, te ataco, te quiero comer, y tú te vuelves loca otra vez. Despacio la prenda interior se cae sobre tus pies, afuera la jungla no ve ni sabe qué va a suceder, y yo me apuesto sobre tu piel. Ves, ves, ves, no podemos estar el uno sin el otro. Ves, ves, ves, saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo. Ves, ves, ves, me transformo animal como un león por ti. Saciado de hacerte el amor, despierto en mi habitación, tu sangre empieza a correr, me atacas, me quieres comer, y yo me vuelvo león otra vez. Ves, ves, ves, no podemos estar el uno sin el otro. Ves, ves, ves, saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo. Ves, ves, ves, me transformo animal como un león por ti. Me transformo falso amor. Que tu falso amor. Y tú creías que no sabía de tu proceder, de tu proceder. Yo no soy Dios para perdonar tu mala intención, tu mala intención. Porque soy hombre para no olvidar que me fallaste. Pero ya ves que la vida es justa, pero ya ves que la vida es justa. Ahora tú lloras que eso me gusta, ahora tú lloras que eso me gusta. Darle a la inocencia de mi amor. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Ahora, ahora hay otra en mi corazón. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Yo no soy Dios para perdonar. Para no olvidar que me fallaste, porque soy hombre para no olvidar que me fallaste. Pero ya ves que la vida es justa, ya ves que la vida es justa. Ahora tú llores y eso me gusta, ahora tú llores y eso me gusta. Ahora yo me río de vos, ahora yo me río de vos. Porque antes te amaba y tú no me dabas bolilla. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Ay, muchacha, pero qué mala decisión. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar. Al fallarle a la inocencia de mi amor. Yo no soy Dios. De la vecina, de comer el gato a la hija de la vecina. hija de la vecina Lola. Vengo me alegrando a la hija de la vecina. Para los chicos. ¡No! ¡Churro! ¡Ya de corrada! ¡Los choferes! ¡Ya de corrada! Para la chancha de Hipólita, para los colamianos de Hipólita y Rigoy. Gato, gato, gato, gato, gato me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato me dice el gato. Todo me dice el gato porque me gustan las gatas. Con la cintura de avispa y un cuerpito de pantera. Con la minifalda corta y las piernas distorneadas. A mí me gustan las gatas, las gatas, pero ni gatas. Gato, gato, gato, gato, gato me dice. ¿Y qué triste que se vaya al frente? Que se vaya a otro lado. Acá. Tiene lo que le gusta, divertirse, raíces y cantar y bailar. Y eso para eso son todos ustedes. Son guapachosos. Gato, gato, ¿dónde queda la lechita? En el platito, en el platito. ¿Qué le pasa a la lengüita? Me dicen el gato porque me gustan las gatas. Con la cintura de avispa y un cuartito de pantera. Con la minifalda corta y la pena bien torneada. A mí me gustan las gatas, la gata. ¡Para abajo! ¡Ahí va! Gato, gato, gato, gato, gato, para abajo. ¡Abajo! Gato, gato, gato, gato, gato me dice el gato. ¿Y quién tiene hambre, la niña? ¿Quién hambre, la michi? ¿Tiene un platito de leche? ¿Quiere pasar la lengüita? ¿O quiere tomar la boquita? ¿Quiere la lechita en la boca? ¡Abre la boquita! ¡Le va a dar lechita el gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Traga! ¡Tráguela! ¡Tráguela! ¡Tráguela! ¡Vamos! Para la flaca y para la flaca de José Ignacio Díaz. Una lengua divertida, vamos, guapachoso. Trae amuletos colgando, va sus anillos mostrando, camina con elegancia. Su piel define color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa, tiene pulsera de plata, zapatos color mostaza. Su dientes color marfil que cuando ríe resalta. Seguro están preguntando de qué persona se trata. Y yo le digo cantante, guapachoso llegó. El guapachoso viene bailando y su esqueleto va contorneando. Toda la gente lo está mirando. Es orgulloso de su calar. Es un color. El guapachoso viene bailando. Y cuando pasa viene dejando las vibraciones que lleva dentro. Que lleva dentro de corazón. De corazón. De corazón. A corazón. Para el mono, remedio de escalada. Para amar. Marco. ¡Alta gracia! ¡Leones! ¡Lleva! ¡Roseral! Trae amuletos colgando, vasos anillos mostrando, camina con elegancia. Su piel define el color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa, tiene pulsera de plata, zapatos color mostaza. Su dientes color marfil que cuando ríe resalta. Seguro están preguntando de qué persona se trata. y yo le digo cantar del guapacho soy vivo, el guapacho se viene bailando y su esqueleto va contorneando, toda la gente lo está mirando, es orgulloso de su color y su color, el guapacho se viene bailando y cuando pasa viene dejando las vibraciones que lleva adentro, que lleva adentro de corazón, de corazón, de corazón a corazón. Y amuletos colgando, para con sus anillos mostrando, camina con elegancia, da un desfil cordobesa, tiene pulsera de plata, zapato color mostaza, codete color marfil, que cuando ríe resalta. Yo le digo cantando, el guapachoso llegó, el guapachoso viene bailando y su esqueleto va contorneando, toda la gente lo está mirando, es orgulloso de su color, de su color, el guapachoso viene bailando y cuando pasa viene dejando la vibración que lleva dentro, que lleva dentro de corazón, de corazón, de corazón a corazón. Para los Cosimón de Malagueño y arriba las palmas. Vamos, Verón, Verón, Verón, qué grandes son. Los manaditos, monaditos, sí, loco, de gracias Mario, los fragueiros, no, los carteros de Alta Gracia. ¿Está bien? Para el cartero José de Alberdi, Alto Alberdi, los Olmos. Ay, dame, dame, dame, dame, dame una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor. Probadita, ay, dame, dame, dame, dame, dame, dame una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor, una probadita, de tus huesitos, una probadita, de tus pechitos, una probadita, de tu pupito, una probadita, de tu cuerpito, cuidadito ahí, cuidadito ahí, cuidadito ahí. Parte que más me gusta a mí, ay, dame, dame, dame, dame, dame una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor, una probadita, ay, dame, dame, dame, dame, dame, dame una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor, una probadita. Dame, dame, dame, dame una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor, una probadita, ay, dame, dame, dame, una probadita, mi amor, una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, una probadita, de tu boquita, una probadita, de tu colita, una probadita, de tus caderitas, una probadita, de tus piernitas, cuidadito ahí. Cuidadito ahí, cuidadito ahí, que es la parte que más me gusta a mí. Ay, dame, dame, dame, dame, dame una probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita. Ay, dame, dame, dame, probadita, mi amor, de tu boquita, mi amor, de tu boquita, mi amor, una probadita. Muchachos del teclado, bam bam tuya.

te lave la paz. Alta llama. Cuando Yo te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te confío si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Me voy donde mamá pasa. Asado, de facto, consodeado. Me paso, te miro borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Ya un asado, de facto, consodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache con su pura facha. Día soleado, está buenísimo para tomar un soleado. Sé que vos sabés que el poder del combo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es un día contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura. No sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Pero más policía, asado, de paso, como soleado, de paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Asado, de paso, como soleado, de paso, termino borracha.

gira. Wow, wow, wow. Federal, chapa en mano combatía el mal, solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle, que haciendo changas mantenía a su madre, y en la flor de su inocencia, tuvo romance con la delincuencia. Era un federal, que estando de turno en la seccional, la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Y se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego, una ráfaga en la noche. Un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón y un padre policía. Que ese amor que nos tuvimos y que supuestamente en paz lo concluimos pueda manchar contando a todos en la calle de lo que hicimos en la cama y con detalles que ni siquiera he sido lo que tú esperabas y que conmigo te quedabas con las ganas, que con desprecio mis caricias soportabas y que al besarme siempre en otros tú pensabas. Recuerda que querías que en tu íntima ropa te la eligiera yo para inventar mil cosas, para que con tu piel sedosa combinara. Ya está con lo preciso, yo te lo indicaba. Pues déjame decirte una sola cosa. Recuerda cuántas veces yo tapé tu boca para apagar los fuertes gritos que tú dabas cuando te amaba de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible que hayas podido callar ni un secreto? ¿Cómo es posible, aun si fuese cierto, que pocas cosas sos que hablas así? ¿Cómo es posible, conmigo has hecho hasta lo inconfesable? No puedo creer que todavía hables, cuando te falta tanto que aprender. Gato, gato, me dice el gato. Gato, gato.

pero todavía hay algo que no pude aprender. Ella se saca la cola de bisón y el sostén dorado, y el sostén dorado. Él prende fuego en el calefón y juntos se bañan los dos. Es un policía, es un policía, y siempre cumple con el justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Es un policía, es un policía, y siempre cumple con su justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Para dejar. ¡Vamos! Solterito quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme. San Pablo, Arapiri, de Hipólito, para los muchachos de Tucumán. Buenos Aires. Salgo a ver cómo puedo alcanzarte corriendo y corriendo, porque quiero vivir a tu lado queriendo y queriendo. Esta red que llevo en la sangre apura mis pasos. Me imagino tenerte atrapada de nuevo en mis brazos, porque soy como un potro salvaje rondando tu cuerpo, y los dos cabalgando con furia la tierra y el cielo, con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras. Nuestra historia de amor es común en la paz y en la guerra. Y soy un potro, un potro, un potro que rompe sus riendas cuando quiera cantar y vibrar otra vez con su hembra. Y soy un potro, un potro, un potro, corriendo y corriendo por vivir el amor sin terminar, queriendo y queriendo. Ese río que llevo en la sangre apura mis pasos. Cabalgamos con furia la tierra y el cielo, con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras. Nuestra historia de amor es común en la paz y en la guerra. Y soy un potro, potro, que rompe sus riendas cuando quiera alcanzar y vibrar. Otra vez con su hembra. Y soy un potro, de amor. Salgo a ver cómo puedo alcanzarte, corriendo y corriendo, porque quiero vivir a tu lado, viviendo y muriendo. Ese río que llevo en la sangre apura mis pasos. Cabalgamos con furia la tierra y el cielo.